vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que hoy es el que nos va a conducir casi así de golpe al otro lado del Atlántico, ¿no? Y para ello le damos la bienvenida a Aureliano Sainz. Buenas tardes, Aureliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí soportando un poquito el calor que nos ha llegado así de pronto, pero bueno, bien. Bueno, vamos bien. De pronto, pero era de esperar, ¿no? O sea, que tampoco... No, de esperar aquí en Córdoba ya es algo que tenemos asumido, de que cuando llega el verano nos acompaña el calor, eso es inevitable. Ya está, o sea, que casi el mes, así es. Que el mes de mayo que no hemos, ese ha sido para nosotros, ese ha sido un regalo casi, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Aureliano, teníamos muchas expectativas sobre el artículo que escribiste en Paradigma. La mirada. Que es el ejemplo de Chile, que es del que nos hablaba. Y la verdad es que a mí personalmente me emocionó. Tengo que confesar que a la vez que me emocionó, me cabreó. Fíjate lo que te digo, ¿no? Porque uno que presume de ser una persona inquieta, de estar pendiente de las noticias que tienen influencia en la vida de las personas, te das cuenta que un notición como el que vamos a hablar, del que vamos a hablar ahora, haya pasado sin pena ni gloria por los medios de difusión convencionales, de la radio, de las teles, de los periódicos. Que no es que no haya salido, es que no ha salido de forma destacada, ¿no? Pero la influencia y el ejemplo que supone, ¿no? ¿Qué ha pasado en Chile, Aureliano? Mira, vamos a ver, yo en este caso primero quiero comenzar diciendo que como profesor de la universidad pertenezco a un grupo de debate que llamamos culturales, en los que estamos profesores de universidades de Andalucía y también de América Latina, de México, Colombia, Perú, Chile, Argentina. Nos encontramos cada 15 días en un debate, son debates abiertos que realizamos, los planificamos con una cierta antelación y... En un momento determinado abordamos el tema de Chile con los compañeros de las universidades de Santiago de Chile sobre lo que había acontecido en las elecciones del domingo 16 de mayo para elegir 155 representantes a la Convención Constituyente. Es decir, el grupo que en este caso elaboraría una nueva constitución sustituyendo a la constitución de Pinochet, que curiosamente permanecía, aunque se habían ido haciendo reformas parciales. Entonces, esto ha tenido un signo, es decir, un elemento de renovación en las concepciones democráticas muy profunda, porque es la primera vez que yo sepa en la historia que se consulta al pueblo, para que en este caso sea el pueblo el que elabore una nueva constitución. Esto es un hecho singular. Como bien tú has apuntado, bueno, se ha hablado de una forma un poco parcial, puntual, en los medios de comunicación, especialmente en los grandes medios que conocemos, pero que no se ha explicado el significado. Es que es un significado de profundización en la democracia participativa que no había acontecido con anterioridad. Es decir, en este caso se elegían a 155 representantes de modo paritario. Es decir, bueno... 77 mujeres y 78 hombres, de tal forma que entre ellos tendrían que elaborar una nueva constitución que se someterá a referéndum el próximo año. Este es un hecho totalmente singular y que nos dice, y especialmente a los que nos creemos que somos el foro de la democracia en Europa, que irradiamos del resto del mundo, pues no, Chile nos ha dado un ejemplo de que la democracia puede ser más profunda y se puede profundizar en ella. Y en ese aspecto, pues, de ahí nació el artículo este, en este caso orientado por los compañeros de Chile. Es decir, que realmente los datos que yo aporto, en este caso ha sido a partir de las informaciones que me iban proporcionando los compañeros y que para mí fue efectivamente también una alegría comprobar que la democracia no es algo ya acabado, sino que la democracia se puede ir avanzando en ella. Como ejemplo, este caso ha sido un ejemplo muy claro. Bueno, es que tiene mucho que ver, quizás, ¿no? El entramado social y las luchas populares de un pueblo que como el que fue el español, ¿no? Cuando a finales de los años 70 recibe con una alegría desmedida el cambio de régimen, ¿no? Sin embargo, no sé, bueno, el statu quo de la cosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vamos, la cabra tira al monte, ¿no? Y bueno, y el poder, bueno, pues pretende seguir siendo poder plenipotenciario, ¿no? Entonces, esas luchas que en España se marcaron durante esos primeros años de democracia, que fueron muy señeras, es lo que han dado paso en su homónimo en Chile a que esto tenga una relevancia tan importante, porque en cuanto, vamos, ahora mismo no recuerdo cuántos años hace que Pinochet estaba todavía en el poder, pero quiero decir que parece que es un periodo muy corto para unos cambios tan, tan relevantes, ¿no? Estamos hablando de que en España son siete hombres, los padres de la democracia, y en Chile podrán decir que son 155. Y además... Sí, tiene razón. Mira, los que ya somos mayores y vivimos la transformación de la dictadura a democracia, bueno, pues tuvo sus límites. Es decir, desde la perspectiva de la actualidad vemos las limitaciones con las que la transición española se hizo. Porque en este caso, la Constitución de 1978... fue trabajada y elaborada solamente por siete, es decir, los denominados padres de la democracia, con una denominación así grandilocuente, que a mí en ocasiones me recuerda a lo denominado a los padres de la Iglesia, a San Agustín, sí, San Jerónimo, es decir, que se hace referencia. Eran siete, tres de ellos pertenecían a la extinta UCD, Gabriel Cisnero, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca. Por parte del PSOE estuvo Gregorio Pérez de Barba, por parte del Partido Comunista, Jordi Soletura, Manuel Fraga por parte de la Alianza Popular y Miquel Roca por parte de la minoría catalana. Es decir, siete grandes expertos elaboran una constitución entre ellos y a nosotros, posteriormente, nos solicitan hacer un referéndum. Se plantea hacer un referéndum para que en este caso se respalde esa constitución. Pero en este caso lo que ha acontecido en Chile es un planteamiento diferenciado. No son expertos, son en este caso al conjunto de la población. De tal manera que los resultados que dieron el 16 de mayo, lo voy a indicar porque son muy significativos. La derecha oficialista que encabezaba Santiago Piñera, el actual presidente de Chile, junto con el Partido Republicano, cuidado, porque el Partido Republicano en Chile es de extrema derecha, pues logró solamente 37 representantes. La lista Apruebo, que era de centro-izquierda, logró 25 escaños. La de Apruebo Dignidad, que estaba formada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, alcanzó 28 candidatos. Curiosamente, la lista de los independientes logró 48, y en este caso se le reservaba 17 escaños a los pueblos indígenas. Esto es un respeto muy grande a los nativos. Es decir, que normalmente a la población indígena se le tiene poca consideración. Sin embargo, en este caso se le reserva, porque los pueblos indígenas en Chile, el mapuche, aymara, quechua, rapanui, son los pueblos originarios a los que se le debe un gran respeto. En estos resultados había un punto de gran importancia, era que un tercio de una candidatura elegida podía, en este caso, bloquear el resto de las propuestas. Es decir, sin embargo, la candidatura del presidente solamente al alcanzar el 37 representantes no llegó a ese tercio que podía haber bloqueado las candidaturas progresistas, bueno, las candidaturas con planteamientos progresistas. Por otro lado, en este caso, los 48 independientes era una lista, y fue votada la lista mayoritaria, pero era gente que había pertenecido y estaba implicada en los movimientos sociales. Es decir, muchas veces se debate en el ámbito en los temas políticos si debe haber listas abiertas o listas cerradas a los partidos. Bueno, yo puedo decir una cuestión. En los artículos que yo leí aquí en nuestro país, referido a los resultados, había casos que decían que estaban cuestionando el sistema de partidos. Porque claro, decía, estaban eligiendo a gente independiente. No, no, el sistema de partidos no estaba cuestionado. Es que resultaba que los movimientos sociales adquirían un protagonismo muy grande. Porque bueno, hay que recordar que en Chile, recientemente no me iba, en el artículo no me remitía a la historia de Chile, hombre, recitaba a Salvador Allende como personajes de gran relevancia y de gran significación. Resulta que hacía pues un par de años, en octubre del 2019, bueno, pues se subieron los impuestos, el gobierno subió los impuestos, especialmente los precios de los transportes de la capital de Santiago, y aquello, bueno, pues fue un proceso de movilización popular muy fuerte, porque la subida de los transportes para las clases trabajadoras implican pues una situación muy dura y muy difícil. Bueno, la respuesta del gobierno, de un gobierno de derecha, fue terrible, es decir, represiva al máximo. Hubo miles de gente que tuvieron que ser hospitalizados y organizaciones de los derechos nos contabilizaron 32 personas con munición de fuerza del orden. Bueno, el caso este despertó en la población un rechazo a esta forma de gobernar, de tal manera que el 25 de octubre, en ese mismo mes, se convocó la denominada Marcha del Millón. Y resulta que solamente en Santiago, en la capital, acudieron 1.200.000 personas a esa manifestación de rechazo y repulsa a las formas represivas del gobierno. Bueno, fue un éxito, porque hay que tener en consideración que Chile solamente tiene una población de 19 millones de habitantes. Y eso, bueno, fue una respuesta contundente. Con lo cual, bueno, pues el movimiento popular respondía a esta forma de gobierno represiva de la derecha y la extrema derecha, en este caso estaba en Chile. Por otro lado, también en este caso recordamos que otro movimiento muy significativo fue el movimiento de las mujeres, que en este caso bajo el nombre de las tesis, una performance que ellas organizaron, la titularon Un violador en tu camino, tuvo bueno, un impacto muy grande, no solamente en Chile, sino internacionalmente. Estos son dos ejemplos de movilizaciones populares recientes, efectivamente, visto cómo sus actuaciones no quedaron en el vacío, no quedaron olvidadas, sino que quedaron reflejadas en ese resultado de la candidatura de los independientes, con lo cual se ha logrado un hecho bastante singular. Por un lado, es el pueblo el que en este caso se organice para elaborar la nueva constitución. En segundo lugar, bueno, yo creo que son tres. En segundo lugar, que los movimientos ciudadanos se les ha recogido y se les ha reconocido, de tal manera que había esa lista de independientes y fue la lista mayoritariamente votada. Y en tercer lugar, a los pueblos indígenas se les respeta. Y eso reservándole el 17 diputados. Esto quiere decir que de alguna manera ha sido un enfoque de una democracia participativa donde el pueblo va a elaborar, el pueblo a través de sus representantes, de esos 155 representantes elegidos, va a elaborar una nueva constitución que sustituya a la constitución de Pinochet y que el próximo año refrendará en referéndum. Esto es algo inédito en la historia de las democracias. Y bueno, ahí yo en este caso considero que Chile nos ha dado un gran ejemplo. Y un gran ejemplo. Así es, Aureliano. Así es. ¿Sí? La verdad que sí, que nos ha dado un gran ejemplo Chile y tus palabras, porque no estaríamos aquí contigo escuchándote toda la tarde. Sí. Bueno, no tenemos más tiempo, Aureliano. No, el tiempo que vosotros dispongáis. Yo creo que básicamente he explicado Chile, efectivamente, se puede seguir profundizando, pero bueno, yo creo que ha quedado básicamente explicado el ejemplo y que en este caso... Vamos a hacerle un seguimiento. Yo creo que esto merece la pena, que como experiencia, como tú has dicho, participativa, tiene proceso, que podamos conocer en el tiempo a través de este grupo cultural del que nos has hablado, que además si es un foro abierto, entiendo que será o no, no sé si lo es. Es un foro abierto en el que se va incorporando y recientemente he publicado otro sobre lo que acontece en Colombia. Bueno, sí. Pues... Es una forma también de personas de diferentes países que se articulan para debatir las situaciones y de Colombia, pues también he publicado, es decir, que realmente de los países de América Latina que nos pueden llegar informaciones a veces un tanto sesgadas o las interpretaciones. Pues vamos a estar al tanto, Aureliano, porque además este programa quiere saber de lo local sin perder de pista lo global. Y bueno, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en distintos focos de conflicto o de situaciones complejas como lo que está sucediendo en el Sáhara, en Palestina, en Colombia, en México, en Nicaragua, en fin, que queremos estar muy atentas a todos esos procesos. Muchas gracias, Aureliano, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, Aureliano. Y ya que te tenemos cerca, tiraremos de ti, de tu conocimiento. Siempre que queráis, podéis contar conmigo. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Venga, buena tarde. Un abrazo. Luego.